Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Encantado de estar con ustedes. Un nuevo encuentro de nuestro espacio dedicado a toda la familia y donde los niños pueden escuchar siempre cuentos maravillosos, porque la literatura nos hace inteligentes. Bienvenidos todos. Nuestro número para que nos sigan enviando esos mensajes tan lindos para que se ganen los cuentos que siempre tenemos aquí de regalo: 0996 577004. Gracias por estar allí en un encuentro más. Hoy le vamos a dedicar el programa a un libro maravilloso que editó el Plan Nacional del Libro y de la Lectura, José de la Cuadra, liderado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los tres se unieron para hacer una colección maravillosa. Es una colección de cuentos, todos de autores nuestros, ecuatorianos, que tienen como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la lectura, desarrollar la lectura reflexiva, la lectura creativa, que permita leer todo lo que ocurre alrededor de esa historia. Por eso, leerla, oírla, escucharla en familia, como es el caso de cuando la compartimos aquí, es una idea maravillosa para conversar. Si hoy está papi, mami, abue, vamos a oír estos cuentos y vamos a conversarlos en el desayuno, por ejemplo. O los escucha uno y luego se los cuenta a los otros a la hora de dormir, en la cena, en el paseo, en la sala de espera, en el trayecto hacia algún lugar, en el bus, en el auto. Siempre hay espacio para leer. No se necesita nada más que leer y contar. También es estos ministerios juntos con el plan de lectura quieren hacer clubes de lectura, quieren formar mediadores, quieren dar libros a toda la comunidad, quieren hacer alianzas con las personas que les digan sus opiniones, quieren diseñar muchas políticas de lectura para que Ecuador cada vez lea más. Este libro específicamente es una compilación, es decir, tiene varios autores. Tiene a Soledad Córdoba, una querida escritora nuestra, fantástica, maravillosa, además un ser humano extraordinario y muy sólida en sus conocimientos. Ella escribió El pan quemado. Edgar Allan escribió El duende del Zumbabico. Edgar es un hombre que ha hecho, no solo está sembrando una huella, sino que ha hecho grandes cosas por la lectura en nuestro país. Julio Abad, que es un escritor maravilloso, El sapo de bronce. María Eugenia Delgado, Fíjate bien. Juanito y la vaca loca, ese es otro cuento de Edgar que está en el mismo libro. De Leonor está Juguemos en el bosque. Las cartas del verano de Lisette. Las monjitas carmelitas se fueron a Popayán de Ana Carlota. Ojo de gato de Graciela Eldredge. Y un viaje increíble de Francisco Delgado Santos, ese tremendo escritor también. Son los máximos exponentes de la escritura en nuestro país, son maravillosos. Soledad es quiteña, es poeta y es narradora, y ha publicado muchos libros para niños de todas las edades. Cuatro de esos libros han sido premiados, y es bibliotecaria, amante de su biblioteca. Ama los libros y la naturaleza. Y los dibujos de este cuento se los hizo Camila. Camila es una ilustradora que tiene a Joaquín y Alegría, que son sus hijos, que le sirven de ayudantes, como dice ella misma. Este cuento se trata sobre el juego del pan quemado. Y dice así: comprar el pan en la panadería, la espiga, me encanta. Desde que te acercas a una cuadra, se siente ese aroma. ¿Cómo podríamos decir que es el olor del pan caliente? ¿A perfume de campo cuando hace sol? ¿A ropa planchada? ¿A tierra del patio cuando empieza a llover? ¿A mamá? ¿Cómo lo comparamos? El pan recién horneado huele a abuela, a su saco tejido con lana y a su pelo cuando te abraza. Por eso, cuando la abuela te invita una tarde de noviembre a hacer guaguitas de pan, ¡ay, me encanta todavía más que ir a comprar a la panadería! El año que pasó, la abuela nos esperaba con la masa lista. Por la mañana, ella la había amasado con agua, mantequilla, la harina, un huevo, y había puesto la levadura para que la masa crezca y se esponje. Así dijo ella. Se esponje. ¿El pan se va a convertir en esponja, abue? Preguntó mi hermanita con los ojos muy abiertos. Oh, no, nena. Esponjarse es quedar inflado como si fuera una esponja. Y suavecito. Para eso es que le ponemos la levadura. Ah, dijo mi hermanita. Luego hicimos con la masa las figuritas de las guaguas de pan, con cabeza, brazos y terminada en piernas, si es una guagua, o en punta, si es un guagua. Después las pusimos en una lata, enmantequillada y enharinada. ¡Qué palabras tan bellas, ¿verdad? Para que no se peguen. La abuelita puso la lata en el horno que ya estaba calientito. Ahora a esperar hasta que el pan se dore. ¿Se va a hacer oro el pan, abuela? Volvió a preguntar mi hermanita. ¡Qué chistosa! ¡No! No, no es eso. Es que se va a poner de un color algo como entre amarillo y brillo, como el oro. Pero como hay que esperar un buen rato, mejor les propongo un plan. ¿Qué plan? Que juguemos al pan quemado. Entonces sacó de un cajón un pañuelo de nariz, le hizo un nudo y dijo, ustedes salgan del cuarto hasta que yo esconda este pañuelo, que es el pan, y les aviso cuando esté listo. No espían, no espían. Al cabo de un rato, entre canto y grito, dijo, ¡se quema el pan quemado! Y entramos apuradísimos, atolondrados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ver bien para descubrir dónde está el pan? Tenemos que hacer un gran esfuerzo para encontrar ese pañuelito escondido en una habitación tan grande. Pero la abuela empezó a darnos pistas mientras se fijaba por qué lugares íbamos buscando. Tibio, tibio, tú, Clarita, tibio, tibio. No, no, no, no, te enfriaste. Un poco tibio. Ahora tú, Ramón, estás caliente, caliente. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Te quema! ¡No, no! ¡Ya te vas enfriando! ¡Frío, frísimo! Y así nos fue ayudando una y otra vez a encontrar el pan quemado bajo el cojín del sillón, entre las cobijas, bajo la alfombra, entre las dos almohadas y, por último, en sus manos. ¡Qué pícara! Ella tenía el pan en la mano y nos hizo creer que estaba en muchos lugares. Estuvimos entretenidos hasta cuando ya el pan estaba a punto. Y la vi empezó, ¡caliente, caliente, calientísimo! ¡Ya te quema, te quema, te vas a quemar, te estás quemando! Y de repente se paró de un salto, se dirigió hacia la puerta, abandonó el juego y gritó, ¡se quemó el pan, guagua, se quemó el pan! ¿Verdad? Por la ventana entraba el olor a chamusquina. Corrimos a la cocina a toda la velocidad que podíamos, preocupados por nuestras guaguitas de pan. La abuela corría primero. ¡Ay, Dios mío! ¡Se quemó el pan quemado! Cuando la abuelita abrió la puerta del horno, todos asomamos las cabezas y ahí estaban las guaguas de pan, doraditas, y no estaban quemadas, brillaban. El olor sospechoso salía de la olla de la mermelada de guayaba para el relleno de las guaguas. En los apuros, la abue se había olvidado de apagar la hornilla eléctrica. La mermelada sí se chamuscó y se hizo carbón. Cuando pusimos la olla en el chorro de agua, salió un terrible humo y la olla se puso a sonar. Los nietos empezamos a gritar, ¡se quemó el pan, abuela, se quemó el pan! ¡Qué locos y qué felices! El pan estaba bien, la mermelada estaba quemada. Simplemente teníamos que volver a hacerla. Para los guaguas, para tener guaguas con mermelada, hay que hacerla de nuevo. Y si las queremos comer sin mermelada, ¡a comer! Fue verdaderamente una gran aventura. Gracias, abue. ¡Qué cuento más lindo! El cuento de las guaguas de pan, el juego del pan quemado. Es un cuento de nuestra querida autora Soledad. Ajá, Soledad Córdoba. Muchísimas gracias por haber escrito este cuento tan lindo. Nos vamos a un ratito musical y venimos a otro cuento, porque hoy, como les dijimos al principio, nos vamos a dedicar a estos cuentos para que tengamos mucho repertorio para conversar en casa. Podemos hablar, ¿de qué podemos hablar con este cuento? Sí, ya oí, tradiciones. Ajá, recetas. De comida saludable. ¿De qué más podemos hablar? Ajá, de la solidaridad, de hacer las cosas en equipo, de la familia. Ajá, de qué es mantequilla, qué es margarina, si se debe comer, si no se debe comer, cuándo. Ajá, ¿qué más? De la diversión que significa estar juntos. Saber que nos tenemos los unos a los otros, que somos humanos y nos acompañamos, incluso con las mascotas. Bueno, nos vamos a música para venir con nuestro próximo cuento. El duende del Zumbambico, de Edgar Allan Garza. A Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Seguimos en nuestro espacio que hoy va a estar dedicado solo a cuentos de autores ecuatorianos, latinoamericanos por supuesto, pero todos de aquí, de nuestro país. Los más grandes autores que han recibido muchos premios. Empezamos con el cuento del juego del pan quemado, de Soledad Córdoba, y ahora vamos con el cuento del Zumbambico, del duende del Zumbambico, de Edgar Allan García. Edgar es esmeraldeño. Ya tiene muchas obras publicadas, más de 30, y ha ganado muchos premios nacionales y en otros países. Y el cuento le hizo los dibujos el señor Guido Chávez, que es pintor, dibujante, caricaturista y guarandeño. Desde hace 15 años ilustra libros, ilustra cuentos y además siembra árboles nativos. El cuento del Zumbambico dice así: soy Juliana y te voy a contar cómo mi hermano Mauro y yo conocimos al duende de los juegos, el duende burlón. En la casa de mi abuelito empezó todo. Está llena de cosas súper interesantes: libros, cuadros, muebles, baúles y mil objetos de esos que jamás encontrarías en una tienda. Como mi abue, Alfonsito, es arqueólogo, le encantan las aventuras. Siempre jugamos a los detectives, igual que en las películas de Indiana Jones. Él nos da la primera de algunas pistas que seguimos por toda la casa hasta encontrar el tesoro. Pero no creas que es de esos con oro y piedras preciosas, no. El tesoro siempre es un libro fantástico. O a veces algún otro objeto que encontró él en sus excavaciones y quiere que aprendamos y que lo veamos y que lo entendamos y que lo amemos. Porque eso es amar la historia. Claro, siempre tenemos nuestra recompensa. A veces es leer el libro, sí. Otras veces es irnos a comer un helado, entradas para una película. Pero lo que más nos gusta es que el abue nos cuente sobre el tesoro que encontramos. Porque todas las cosas de su casa tienen historia. Ahí no hay nada comprado y puesto porque es bonito. No. Resulta que en una de nuestras aventuras, mientras yo abría y cerraba los cajones de un mueble buscando una llave, sonó un clic y se abrió un compartimiento secreto. ¿Te imaginas? Ahí había un botón redondo y grande. Cada uno de sus orificios estaba atravesado con una cuerda dorada y ambas cuerdas se ataban en los extremos. ¡Julie, encontraste un zumbambico! Lo vi en uno de los libros de mi abue, me dijo mi hermano cuando lo vio. ¡Zumbambico, dijiste! ¿Y qué significa eso?, le pregunté mientras se lo entregaba. Es un juego de los tiempos del abuelo. Mira, funciona así. Espera, ñaño, mejor que nuestro abuelo lo vea primero. Es importante que me digas si giraste el zumbambico hacia ti o hacia el frente, dijo el abuelo. Hacia el frente, dije yo. Y pasó algo. Sin saber por qué Mauro y yo ocultamos al abuelo que sí vimos una luz. Desde entonces en la casa sucedieron cosas raras, varias veces, sin que pudiéramos descubrir desde dónde nos lanzaban canicas coloridas a la cabeza. Un día, cuando Mauro se amarraba los cordones de los zapatos, algo saltó por su espalda gritando: primera, sin que te roce; segunda, que se te hunda; tercera, rodilla en tierra. Esa vocecita chillona me cantaba desde todos lados. A la una sale la luna, a las dos suena el reloj, a las tres viene el Andrés. A la madrugada, el travieso, porque así decidimos llamarlo, nos quitaba las cobijas mientras recitaba: buenos días, sus señorías, matam tirim tirulam. Lo complicado era cuando sin ton ni son, como suele decir mi abue, sus lentes, sus libros o sus pantuflas desaparecían. Entonces, las palabras helado, frío, tibio, caliente eran las que nos indicaban si estábamos cerca de encontrar las cosas perdidas. Y cuando esto sucedía, aquella voz gritaba: ¡se quema el pan! ¡Se quema el pan! El travieso nos hacía muchas travesuras. Escondía los huevos del desayuno. ¡Ay! ¿Y qué es un huevo? ¡Uy! Él mismo respondía: se comió el padrecito. Y tosía con esa tos tan extrañita mientras se le escuchaba atrancarse por la carcajada. Lo vimos una sola vez, rapidísimo. Fue cuando lo encontramos en el dormitorio del abue cantando. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan piden pan y no les dan, piden queso y les dan hueso. Claro, esa era la canción que el abuelo nos cantaba mientras nos mecía en sus piernas, hacia adelante y hacia atrás. Esta vez, el duende estaba haciendo acerrín al abuelo mientras él dormía la mecedora. Pídenme el colcha y les botan la colcha. Entonces, sin que pudiéramos evitarlo, empujó la silla y el abue, alertado por nuestros gritos, apenas alcanzó a sostenerse para no caer. El duende se había olvidado de desaparecer en ese momento y aplaudía y saltaba con júbilo repitiendo, ¡a la cocha, a la cocha! Asombrados los tres lo miramos sin atinar qué decir. Cuando se percató de que estaba visible, se puso rojo como un tomate, movió sus dedos y desapareció. Descubiertos en nuestra mentira, Mauro y yo contamos al abuelo sobre la luz que se había desprendido del zumbambico. Entonces, él nos dijo lo siguiente. Este zumbambico es el mágico regalo de gratitud que una anciana dio a mi padre cuando él expuso su vida para salvarla. Encierra a un duende juguetón. Para liberarlo, giras el zumbambico hacia fuera de ti. Es inquieto, es travieso, por eso para que se tranquilice, lo haces regresar girando el zumbambico hacia tu cuerpo. Él te regalará la risa y la diversión de los juegos de los niños. Pero el travieso es el loco abuelito, no sabes todas las que nos ha hecho, dijo Mauro mientras trataba de encontrarse los chichones que las canicas le habían dejado. Ya veo, rió el abuelo. Y ahora, abuelito, ¿qué haremos con él? Lo mejor será hacerlo regresar al zumbambico. Debe descansar después de tanta travesura. Mañana lo liberaremos para que nos enseñe los juegos que sabe, mientras nosotros nos reímos. Eso sí, doy mi voto porque desaparezcan las canicas. Que sea el primer juego de antaño que juguemos con él. Con las canicas no, dijo Mauro, agarrándose la cabeza. ¿Les gustó? Es un cuento bien bonito, ¿cierto? Bien bonito. Es un cuento que habla también de juegos tradicionales, del zumbambico. Ese juego que además lo podemos construir solo con una chapa bien aplastada y el piolín y las cuerditas. Están encantados, ¿verdad? Este es un cuento de Edgar Allan García, el zumbambico, el duende del zumbambico. Bueno, vamos a música, sí, porque hoy les contamos que decidimos dedicárselo a los cuentos de este libro. ¿Por qué? Porque el libro se llama Nuevos Cuentos de Juegos Antiguos y es una compilación de muy buenos cuentos de nuestros autores más emblemáticos que nos hacen sentirnos más cerca de nuestra tierra, nos hagan conversar en familia, cómo jugaba el abuelito, qué jugaba, en dónde. Antes los niños jugaban en la calle, jugaban con sus amigos, iban al parque, a la quebrada. Como no había celular ni tablet y esas cosas, los niños se dedicaban a estar entre ellos. Y era muy divertido. El juego de las escondidas, el juego del ere con ere, el juego del stop, tantos juegos que podemos comparar con el presente, conocerlos, amarlos, jugarlos con los abues, con los papis, tener un buen paseo en familia este fin de semana con los juegos tradicionales, llevarnos el trompo, la zaranda, la girándula, en fin. Vamos a música y después venimos con El sapo de bronce, de don Julio Abad. Julio es escritor y es editor también. Hizo estudios de enseñanza de la lengua española y ha hecho varias obras infantiles. muy lindas. Ustedes pasan por cualquier librería y van a ver sus libros. Y ha colaborado en muchas obras de literatura dirigida a niños y jóvenes. Este cuento se trata sobre el juego del sapo. ¿Se acuerdan cuál es el juego del sapo? Vamos a música y volvemos. Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Nuevos cuentos de juegos antiguos. A este libro maravilloso que editó el Plan Nacional del Libro y la Lectura, José de la Cuadra, hemos dedicado nuestro programa hoy. Son nuevos cuentos de juegos nuestros tradicionales, trompos, aranda, zumbambico, el pan quemado, que hicieron nuestros autores más conocidos. Es verdaderamente maravilloso que compartamos este momento con esos cuentos, porque nos da pie para que conversemos en familia acerca de las tradiciones, acerca de la familia misma, acerca de lo que significa estar en equipo, sentirnos acompañados, conocer cosas en común que nos unan como familia, pasar un sábado y un domingo felices en el parque, jugando a ratos pelota, a ratos juegos tradicionales y contándonos las anécdotas. Que los abues, que los papis nos cuenten esas anécdotas de cuando eran chicos, de cuando se jugaba con otros niños en la calle, de cuando se jugaban todos estos juegos bellísimos que hoy le estamos dando un repaso con el libro Nuevos Cuentos de Juegos Antiguos del Plan Nacional de Lectura, del Libro y la Lectura, José de la Cuadra. El cuento que les anunciamos es de Julio Abad, ya les contamos quién es Julio, y es sobre el juego del sapo. ¡Ay! Mateo gruñe mientras patea la tierra. ¿Qué hay peor que pasar el fin de semana en la finca de su tío? Que tú estés en la finca de tu tío, pero que estés castigado. Por culpa de Eliana, y la cara se le pone roja. Al resto de la familia, como no está castigada, le encanta estar allí, especialmente a Eliana. El clima es tibio, el viento sopla, el ambiente está cargado de pájaros en sus trinos y el chichichis de los aspersores que riegan los campos y da ese delicioso olor a tierra mojada. A Mateo también le había fascinado ir a la granja de su tío, pero ya tiene 11 años y no le gusta que lo castigue. Una de las cosas que ya no le interesan a Mateo es jugar con su hermana menor. Por eso, cuando Eliana insistió en que jugaran juntos, él no quitó los ojos de su videojuego y dijo, por favor, déjame en paz. La niña lo provocó para que, por favor, viniera a jugar con ella. El castigo que le impusieron fue por haber maltratado a su hermanita pequeña, que lo único que quería era jugar con él. Así que le prohibieron usar su celular y su computadora durante todo el fin de semana. El chico caminó hacia la bodega para ver si encontraba algo para entretenerse. Abre la puerta de madera y encuentra muchos artefactos antiguos, todos cubiertos con una gruesa capa de polvo. Mateo se siente muy grande para explorar esas maravillas. Pero en la esquina hay algo que llama su atención. A pesar del polvo, brilla la figura de bronce encima de un mueble de madera. Él se acerca más y hay 10 disquitos de acero del tamaño de monedas que se encuentran allí en la esquina de esa especie de mesa, como más o menos de un metro de altura, con agujeros alrededor de ese sapo, que está sentado y tiene la boca abierta. Mateo decide que va a probar su puntería, así que lo saca, porque la bodega tampoco tenía mucho espacio. Lo arrastra, toma las 10 fichas en su mano izquierda, da 7 pasos largos, como le habían enseñado, y lanza las piezas a los agujeros. Apunta a la boca del sapo, la que da más puntos. Lanza todas las fichas y luego las recoge. Se aleja de nuevo, lo intenta otra vez, y lo intenta una y otra vez. Y a pesar de que está cerca y golpea la cabeza del sapo o el cuerpo, ninguno entra en la boca del sapo. Empieza a reír su abuelo. Mateo, abuelo, no sigas riéndote. Mateo toma la última ficha que tiene en la mano. Se concentra completamente, tensa los músculos de sus brazos y lanza el disco. El abuelo, ¿qué pasa, Mateo? Mateo se da cuenta de que hace un lanzamiento perfecto. No hay nada que lo detenga. El rostro del muchacho dibuja una sonrisa de triunfo. ¿Qué harías tú si ves un sapo de metal que se puede mover? Pues el sapo, él sintió que se movía. Salió corriendo, entró a toda velocidad a la casa y el abuelo atrás. Quiere gritar. ¿Dónde están todos? Y el abuelo le decía, cálmate, cálmate. Pero es que lo que pasó... Es que te lo imaginaste, Mateo, dice el abuelo. Y lo acompaña de nuevo. Se acerca, esta vez con miedo, toma las fichas y teme que el sapo se mueva más o se lo quiera morder o algo. Mira, Eliana, dice Mateo, mira, abue, y lanza la primera ficha. ¿Qué pasa? Lejitos del mueble. ¡Uy! No. Ya va. Las fichas las vuelve a sonar y otra vez la lanza y vuelve a entrar en la boca. Sí, había sido una ilusión. ¡Wow! ¡Qué suerte! Me había asustado mucho, abuelo. Claro, es que es como cuando uno mira algo y cree que está viendo y no está viendo. Es una ilusión. Pero parece que se mueve para atrapar las fichas en el aire. Ay, a la hora de merendar, los niños dejan las piezas de metal para jugar al día siguiente. Mateo está contento de que se le haya pasado la idea del castigo y se le haya olvidado, y decidió que, la verdad, estaba muy bien eso de dejar la compu y el teléfono y los juegos de video por un rato. Estaba muy bien. Habían otras diversiones en la vida. ¿Les gustó este cuento? ¿Creen que lo pueden imitar? ¿Creen que pueden dejar los que tienen esa costumbre de estar todo el tiempo mirando el teléfono, todo el tiempo en el videojuego? ¿Creen que lo pueden dejar un rato? ¿Creen que vale la pena buscar otras cosas? ¿Creen que vale la pena averiguar cómo eran los juegos de los abuelos antes? Este programa está dedicado hoy al libro de nuevos cuentos de juegos antiguos, editado por el Plan Nacional del Libro y la Lectura, un libro que compila muchos grandes autores nuestros con juegos antiguos, y que nosotros creemos que es una oportunidad maravillosa para que los abuelitos y las abuelitas le cuenten a los niños cómo eran las cosas antes. Los niños pueden amar más su país, pueden amar más la vida, pueden conocer mejor a su familia y, por lo tanto, entenderla mejor también si les contamos historias, si les contamos anécdotas, si les contamos cómo eran de distintas las cosas en otros tiempos, que habían cassette, que había teléfono que se le metía el dedo en los agujeritos, que no había celular, que no había WhatsApp, que no había, en serio, no habían videojuegos. Y cuando nosotros les podemos contar esto a nuestros guaguas, ellos van a aprender a valorar más nuestros puntos de vista, porque saben que tenemos toda una historia. Aprender más cuando no estemos de acuerdo con muchas cosas, porque comprenderán que vimos un mundo distinto. Y también cuando conversemos de todo esto en familia, nos vamos a reír, la vamos a pasar muy bien y nos vamos a sentir más unidos, que es algo maravilloso para una familia. Ahora vamos a contar un cuento que ilustró Darío Guerrero, que sus ilustraciones son bien lindas. Ojalá encuentren este libro, si alguien lo quiere, 099-657-7004. Este libro se lo regalan en el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Es de María Eugenia Delgado. Ella es una chilena que vive en Quito hace muchos años, que estudió Ciencias de la Educación y Literatura y que tiene varios libros publicados. Es muy inteligente y muy buena escritora. Y Darío, que fue el que lo ilustró, es un ambateño que vive aquí en Quito. Es ilustrador y diseñador que ha trabajado para muchas revistas y libros de nosotros y de otros países. Este cuento trata sobre el juego del trompo y se llama, les voy a repetir el nombre para que se acuerden, Fíjate Bien. Cuando el tío Claudio se fue a vivir al otro lado del mundo, como dijo mi mamá, mi vida y la de muchos chicos del barrio cambió. Él era tan divertido. Siempre tenía ideas maravillosas para jugar los fines de semana. Y hasta los adultos participaban de sus ocurrencias y de sus diversiones. Una vez nos puso a armar coches de madera y prepararlos para una competencia. Clara, Ernesto, mi tío y yo decidimos participar. Y nos ganamos el segundo lugar y nos dieron medallas a todos. Para las fiestas del barrio, mi tío tenía la consigna de organizar los juegos. Había que verlos saltando en los sacos o jugando la pelota nacional. Definitivamente, él era el alma de la fiesta, como dijo mi papá. Y desde su partida, ya nadie le ponía el mismo entusiasmo a los juegos. Cuando fuimos a despedirlo al aeropuerto, mi tío me dijo: dejé un regalo para ti. ¿Qué, tío? Una sorpresa. Búscala en tu habitación. Cuando regresamos, busqué en mi cuarto. No había nada en la cama, ni en el velador, ni en el armario, ni en los cajones del escritorio. Pensé que mi tío, que era tremendo despistado, se había olvidado de dejármelo. Pasó una semana. El tío Claudio empezó a escribirnos contando las experiencias que iba teniendo en ese país tan distinto. Y un día que hablamos por teléfono, me preguntó por la sorpresa. Tío, creo que se te olvidó porque no la encontré. ¿Con qué me olvidé? Dijo, y se echó a reír. Fíjate bien, está debajo de tu cama. Fui a mi cuarto y ahí en una esquina, al lado de una pata, vi una cajita pequeña. No podía creer que hubiera sido el único lugar del cuarto que no había buscado. La abrí rápidamente y adentro estaba el trompo. El trompo que mi tío tenía desde que él era muy pequeñito, como su amuleto. Me sentí tan agradecido con mi tío, porque él nunca dejaba que lo tocáramos. Una vez me contó que cuando tenía mi edad, no había en su barrio nadie que lo hiciera bailar mejor que él. El tiempo había pasado, porque la madera estaba gastada, la cuerda que había sido blanca estaba café y el clavo se veía oxidado. Estaba muy emocionado. Sabía lo que ese trompo significaba para él, pero no tenía ni la menor idea de cómo usarlo. Así que enrollé la cuerda y lo lancé con fuerza. El trompo salió volando y se estrelló contra la puerta. Cayó en el piso y se rompió por la mitad. El clavito se desprendió y quedó torcido. En un segundo había destrozado el tesoro de mi tío. Ese trompo que había guardado por años. No sabía qué hacer. Recogí los pedazos y los guardé en la caja. Me sentía tan mal que los días siguientes, cuando llegaba la hora de hablar con el tío Claudio, me encerraba en mi cuarto hasta que un día mami dijo, «Creo que deberías contarle a tu tío lo que pasó. Él no entiende por qué ya no quieres hablar con él». Los problemas hay que enfrentarlos. Las cosas tienen consecuencias. No te puedes esconder. Ay, con mucha vergüenza le conté al tío. Él se quedó callado. No me gritó. No me reclamó. No me habló. Y después de un rato dijo, me da pena, sí. Pero la intención de dejarte el trompo no era que lo conservaras para siempre guardado en la caja, sino que aprendieras a divertirte con él. Celso, el carpintero, puede hacer un trompo para ti y para tus amigos, y también puede reparar este. Puedes enseñarles a jugar, porque cuando éramos niños, él casi era tan bueno como yo. Si lo haces, será como si el trompo estuviera vivo, y cuando arregle el mío, estarán vivos los dos. Así que junté a mis amigos y fuimos donde Celso. Él nos hizo un trompo a cada uno y nos enseñó a jugarlo. Arregló el de mi tío, y nos explicó que una vez que se enrolla por completo la cuerda, se debe colocar el dedo pulgar en el clavito y los dedos índice y corazón en la parte superior del trompo. Que con esos mismos dedos debe sostener la cuerda para que al lanzarla no se escape. Aprendimos a jugar. Pronto otros niños quisieron participar y terminamos organizando una fiesta del trompo. Ese día fue increíble porque sucedió algo que hasta ahora no me explico. Mientras mi trompo giraba, noté que en cada vuelta la madera se iba desgastando. Que el clavito se veía oxidado y que, para asombro de todos, la cuerda se volvía color café. ¡Qué bella esta historia! Es una historia muy, pero muy bonita. ¿Qué les parece? ¿Saben jugar trompo? ¿Saben jugar zaranda? ¿Saben jugar zumbambico? ¿Saben jugar escondite, la ere, pan quemado? ¿Saben muchos de esos juegos, palito mantequillero? ¿Saben jugar esos juegos? ¿Los podríamos jugar en familia este fin de semana? ir un rato al parque, jugar a la pelota y después nuestros juegos. Contarnos anécdotas con el abue, con la abue. Anécdotas acerca de cómo era la infancia cuando ellos eran de tu edad. ¿Qué dices? ¿Te parece lindo? Bueno, vamos a un tema musical y venimos con otro cuento que es Juanito y la vaca loca. Aquí vamos a repetir a un autor que es Edgar Allan. Edgar Allan García también escribió este cuento. Ya les dijimos que era esmeraldeño y que ha hecho muchas obras para niños, también para adultos. Este cuento trata sobre la tradición de la vaca loca. ¿Te acuerdas? ¿La conoces? Alice Busot fue quien lo ilustró. Es una señora francesa que ya vive en Francia. Es ilustradora y escritora de Como Yoko Ediciones. Música y venimos con ese cuento. Seguimos en nuestro espacio hoy dedicado a cuentos nuevos, cuentos de juegos antiguos. Son cuentos lindísimos. Este es un libro que editó el Plan Nacional del Libro y la Lectura y hoy lo hemos dedicado para incentivar que hablemos en familia sobre tradiciones, que pongamos tradiciones en nuestra familia, que las creemos y sigamos otras, que las entendamos, las conversemos, nos identifiquemos como equipo en casa con las tradiciones que tenemos y las que podemos aprender o de dónde vienen, las tradiciones que tenían los abuelitos y que se han perdidos y las podemos retomar, el juego del trompo, el juego del zumbambico, de la zarándula, de la girándula, del pan quemado, del sapo, tantas y tantas son las tradiciones que nuestros papis y abuelos han seguido y que ahora nosotros no conocemos y que una forma de amarnos, de entendernos como país, como comunidad, como barrio, como familia, es saber estas historias. El cuento, ya les dije que se llamaba Juanito y la vaca loca, que era de Edgar Allan y que lo había ilustrado Alice, la señora francesa que vive en Francia. A ver, un ratito, les aclaro, ni soy vaca ni estoy loca, pero me gusta jugar a ser ambas, porque sea por unos minutos, cuando las fiestas terminan, yo desaparezco. O más bien, quedo convertida en carbón después de consumirme en alguna hoguera. Es duro, pero es así. En unas horas paso de la alegría más grande a la tristeza más profunda. Espero en silencio a que otra fiesta llegue. La gente ni se acuerda de mí durante ese tiempo. Pero soy a veces un latido y otras un zumbido en medio del silencio. El único que me escucha es Juanito. Él sabe cuándo estoy cerca y en ese momento se queda quieto. Escucha mis pasos, mi respiración, mi risa contenida. ¿Qué estás oyendo?, le pregunta a la gente. Nada, dice Juanito, pero sigue escuchándome. Parece que se le cayó un tornillo. Se ríen los compañeros de clase. Y la maestra explica que no hay que reírse de nadie. ¿Qué estará escuchando?, dice su mamá. A lo mejor no solo escucha, sino que ve algo que nosotros no podemos ver, dice la abuelita. Juanito, me muero de ganas de volver a correr por las calles, lloviendo estrellas montadas sobre tus hombros. ¿Te acuerdas cómo nos divertíamos en la fiesta de San Pedro y San Pablo? Juanito dice que sí con la cabeza. Hemos ido a tantos sitios. Estuvimos en la Diablada de Píllaro, donde vive tu tío. Y el año pasado nos fuimos a las fiestas del Inti Raymi en Otavalo, donde invitaron a tu papi y fuimos todos. ¿Te acuerdas? Juanito dice que sí otra vez. La hermana lo mira preocupada. Ella siempre se burla de él, pero ahora parece que dice, definitivamente a mi yaño le pasa algo. Juanito me escucha y eso es lo que me importa. Ya falta poco, dice en voz alta Juanito. ¿Ya falta poco para qué?, pregunta Carlina. Juanito no responde. El carnaval de Guaranda. Me gusta Guaranda. Juanito se ríe. Y mamá, grita Carlina de pronto. Creo que Juan tiene un fantasma con el que habla. No, eso, dice su mamá. Deja a tu hermano en paz. En ese momento llega el papá de Juanito, don Rafa. Como todo el mundo, viene con un muchacho más alto que Juanito. Miren quién vino a visitarnos, dice don Rafa. ¿Se acuerdan de mi ñaño Antuco, el Iván? Está grandote, ¿no? Dice mi ñaño que le tengamos con nosotros un par de semanas mientras él va y vuelve de Machala, que es una emergencia. Todos se lanzan a saludar a Iván. Pero a mí no me gusta ese Iván. Mis temores se hacen realidad cuando don Rafa dice durante el almuerzo, lo he estado pensando. Y como el Ivancito está de invitado por unas semanas, la próxima vaca loca la va a llevar él. Juanito se queda helado. Yo empiezo a zumbar y a tronar por todas partes. Tengo ganas de gritar que no, que no, que no. Que Juanito, desde que cumplió 10 años, ha sido el que lleva la vaca loca. Todos ven a Juanito a ver qué dice. Y él solo sonríe. Se anuda el llanto por dentro. No te preocupes, le digo a Juanito. Aunque tu papá haga el armazón de la vaca loca y ese muchacho la lleve sobre sus hombros, yo no voy a estar allí. Yo voy a seguir contigo, amigo. Juanito termina de almorzar y corre a su cuarto. Se echa a llorar desconsolado. Tú también puedes construir una vaca loca, le digo. ¿Tú has visto cómo la hace tu papi? Solo tienes que construir un cuadrado con unos palitos de carrizo, adornarlos con papel cometa, ponerle en la parte de adelante sus cuernos que tiene tu papá botados en el patio y listo, será nuestra vaca loca. Ay, y las luces, y la lluvia de estrellas, las bengalas, eso es lo más bonito de la vaca loca. A ti te encanta correr llena de luces, asustando a la gente. Yo soy un niño, no puedo andar haciendo cosas con pólvora. Es peligroso. Es cierto, le digo, pero por esta vez haz tu vaca loca. Solo que sin luces. Juanito se echa a llorar otra vez. Cuando se calma, lo convenzo. Y por las tardes, cuando llega de la escuela, se encierra en su cuarto y yo le ayudo a hacer su vaca loca. Yo voy a estar en esta, le digo, no en la otra. El tiempo pasa y llegan los días anteriores al carnaval. Estamos en Guaranda. La familia entera está feliz. Juanito saca su vaca loca. No es tan grande como la de su papá, ni tan bonita, pero es suya. Toda la familia se queda mirando asombrada. ¿Tú solito hiciste esta vaca loca, Juanito? Es perfecta. Todos aplauden emocionados. Tengo una idea, dice don Rafa. Juanito, ¿vas a llevar mi vaca loca? Luces. Ajá. Cabaretas y todo. Y tú, primo, tu primo Ivancito va a llevar la que tú hiciste. Iván quiere protestar, pero se muerde los labios. Juanito sonríe feliz y don Rafa le pasa la mano sobre el hombro. Muy bien, hijito mío, muy bien. Has salido a tu padre. Haces las cosas, no te quejas. En carnaval, Juanito me pone con cuidado sobre sus hombros y a un grito empieza a correr en medio de la comparsa por las calles. Unos nos esquivan riendo, otros se sacan el poncho y nos torean. Todo es un alboroto, una fiesta, un griterío. Yo voy chispeando, zumbando, girando, tronando. Juanito no deja de correr. ¡Más rápido, Juanito! Le grita. Cuando voy llena de luces y Juanito me sujeta, soy tan feliz que no quiero pensar en nuestra fiesta que se va a acabar. ¡Corre, Juanito! ¡Corre, corre más rápido! Y Juanito me contesta. ¡Te quiero, vaca loca! ¡Yo también, Juanito! ¡Yo también! Nuevos cuentos de juegos antiguos. Este libro lo editó el Plan Nacional del Libro y la Lectura. Decidimos hoy regalarles todos estos cuentos. Todavía faltan, pero ya vamos acercándonos al final de nuestro encuentro. Así que por hoy no vamos a contar más. Si alguien quiere este libro, 099-657-7004. Solo nos llama y se lo hacemos llegar o lo vienen a buscar. Es un placer para nosotros compartir este espacio. Es un placer que hoy hayamos compartido estos cuentos que significan conocimiento de nuestra historia, que significan unión, que significan amor por lo nuestro, que significan entendernos. Son tradiciones. Eso es también construcción de familia. Esperando que hayan pasado un rato sumamente agradable con todos estos cuentos y que esta semana, este fin de semana y esta semana tengan en cuenta lo maravilloso que es compartir las historias antiguas de nuestros abuelos, de nuestros tíos, para entenderlos mejor, para amarnos más, para entender mejor nuestro país. Porque uno solo ama lo que conoce. Gracias por haber estado en nuestra sintonía una vez más. Nos vemos la próxima semana. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.